Exactamente. Vamos a escucharlo a Oscar y en un ratito regresamos contigo. Perfecto. La producción de sentido en gran medio dice en una parte de la sociedad que eso está bien. ¿Ya? Y cuando le dice, pero hasta tú que aterrizar, no, bueno, la medio le sale ser actual. ¿Ya? Como si fuera eso parte del castigo. Primero cuando encuentra la excesa linda de la cárcel, porque él fue un invento de la burguesía, esa que conocemos, para ahí segregar a los pobres, castigarlos, exterminarlos y hacer buenos negocios. La cárcel es un gran negocio. Así que, no, la cárcel no regenera a nadie, no resocializa a nadie. Todo el re que dice con todo recontra mentira, digamos, ¿no? Por lo tanto, también nosotros luchamos para organizar, organizarnos junto a los familiares, junto a los presos, y hacer esto de denuncia, porque si hay un tema invisibilizado en la Argentina, ese tema es lo que pasa en la cárcel. Vos fíjate que ni siquiera lo toma Clarín, en plena pelea con gobierno, no toma esto, que podrían denunciar crímenes atroces, no lo va a decir nada por lo menos, y no lo toma. ¿Por qué no lo toma? Bueno, porque no nos interesa, pertenece a otra clase, a los dos jueces de esta sesión, de clase media para arriba, le interesa la muerte de un negrito, lo digo. Entre ella, ¿no? No le interesa directamente, no le da entidad humana. Por eso no se denuncia, por eso nuestra tarea es enorme en este sentido. Y nosotros sí, acá la compañía le ponemos nombre, apellido, su producción, sus talentos, su familia, sus hijos, sus sueños. Bueno, más o menos el laburo que venimos haciendo y resultamos molestos, ¿viste? Al servicio y también a otros. Sí, por lo que dice el compañero, se entiende claramente que hay como una doble tarea, ¿no? Primero, al no reconocerse uno como un medio hegemónico constructor del discurso para la burguesía, entiende que no va ahí, digamos, a generar comunicación desde un lugar como si no fuese constructivo de dos lados, ¿no? La comunicación no tendría que ver con las dos partes que se generan. Ahí existe ya una tarea increíble de poder generar, no solo sacar la voz de lo que sucede de adentro, sino esto que decía vos, que tiene que ver con trabajar con la comunicación realmente con las propias personas que no son números, que no son que tienen una identidad y que esa identidad está atravesada por su condición de clase, por su condición de persecución, si fuese un preso político, etcétera, y es como muy valorable de ese lugar el trabajo que hacen. Entendiendo eso, digamos, la doble tarea de visibilizar cómo la cárcel es la herramienta de continuar la criminalización y marginalidad, y aquí todo poder trabajar con esas personas y que entiendan que adentro de esa derrota existe un espacio de liberación que, digamos, es la comunicación, ¿no? Sí, en ese sentido lo que decís es cómo llegamos a hablar criterios conjuntos, porque hay una graciosa, ¿no? De una compañera que en un momento me dice Oscar, dice, estaría bueno hacerse un banco, ¿no? Y yo le dije, mira, la verdad no queremos hacernos un banco, queremos hacernos todo el banco. Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, nosotros hacemos la revolución y nacionalizamos la banca y toda la plata decimos, ¿dónde carajo va? ¿A qué sector de pueblo? Pero qué bueno, digo. Y ahí empezó a tener una militancia activa, una cosa de denuncia. Después, bueno, con el tiempo, ahora, no sé, esperemos que haya ido bien, formó una familia, tuvo pibes. Pero bueno, te la conté como anécdota porque es muy ilustrativa de cómo podemos llegar a unir los lenguajes, los criterios de la comunicación y darle sentido a una militancia, ¿no? Que tenga sentido, por ejemplo, para ti, que para nosotros, y que de esto, que también se puedan integrar sus familias y que sienta eso como algo muy valioso, ¿no? Que vamos a dar un tacercito y qué bueno que estamos. No se trata de eso, sino de transformar, ¿viste? Transformar el espacio. Y en ese sentido de hacer una comunicación que de hecho implica por lo menos un lazo entre dos, ¿no? Muchas gracias, Oscar, y ahí obviamente rescatando la importancia de tomar esta conciencia, esta lucha, de que no solo es importante para el ámbito personal, sino para justamente combatir este discurso dominante que lo que busca es profundizar esta política represiva y de adoctrinamiento de las clases populares con potencialidades de lucha. Muchas gracias, Oscar. No, gracias. Continuamos en la puerta de la Cámara Criminal y Correccional en el marco de la jornada cultural por la causa de la Sala Verde. Aquí le exigimos a la jueza Wilma López que tome esta causa y juzgue a los responsables políticos indirectos de esta represión. Vamos a compartir ahora el discurso de nuestro gran y querido amigo Mauricio Macri, que decía estas palabras cuando se expresaba sobre la situación. Mandalo nomás.